Buenas noches a todos. Hoy, bueno, nos vamos a meter de lleno en unos textos muy interesantes, que nos llegaron de la enseñanza gnóstica. Y el tema central que queremos explorar es uno, pues fundamental, diría yo, la generosidad. Pero no solo el acto de dar así nomás, sino su esencia, lo que hay detrás, ¿no? Exacto, porque los materiales nos invitan a eso, a mirar más allá de la superficie, a distinguir bien, ¿viste? Entre la generosidad que sale, bueno, del corazón, la auténtica, y esa otra que parece, pero que en el fondo, esconde intereses. Intereses egoístas, claro. Claro. Y esa diferencia es, bueno, es clave para saber cómo dirigir nuestra vida, ¿no? Con más sabiduría. Bien, entonces, a ver, exploremos esto. La enseñanza dice que la generosidad verdadera es espontánea, desinteresada por completo. Pon ejemplos muy, muy del día a día, ¿no? Como cuando ayudamos a alguien porque sí, de corazón. Sin esperar nada a cambio. Exacto. O cuidar una planta, ¿no? Regarla porque sí, no porque alguien te vea o te lo pida. Es eso. Habla de una simpatía, un amor, genuino, que simplemente surge. Una acción libre del ego, dice. Justamente, un impulso que no está calculando, que no busca un beneficio propio. Libre de ese yo, como lo llama la enseñanza, que siempre busca algo para sí mismo. Pero, y aquí viene el contraste que marcan los textos, esto, lamentablemente no es lo más común que vemos. No, para nada. Muchas veces las personas estamos muy centradas en lo nuestro, nuestras metas, los éxitos, los fracasos. Nuestros sufrimientos, nuestros placeres. El foco está muy puesto hacia adentro, sí. Y ahí es donde entra lo que la enseñanza llama la falsa generosidad. Y los ejemplos que da son, bueno, bastante claros, ¿no? Para que no queden dudas. Sí, son gráficos. Menciona, por ejemplo, al político, ¿no? Que quizás gasta mucho dinero, pero con una intención oculta de ganar poder, prestigio. O el que busca una ventaja comercial con una supuesta buena obra. Exacto. O incluso algo más sutil, el que halaga, el que adula para conseguir algo del otro. La enseñanza es muy enfática en eso. Usa la expresión popular, no confundir gato por liebre. Claro. Son acciones que parecen generosas por fuera, pero la raíz es el interés propio. Totalmente. Esa distinción es fuerte. Te hace mirar distinto, ¿no? Las acciones propias y las ajenas. Pero hay algo que me intrigó mucho de los textos. Esta conexión que hace entre la generosidad real, la desinteresada y la capacidad de cambiar nuestra propia vida. Así, ese es el núcleo. Dice algo muy potente. Necesitamos generosidad para modificar causas y transformar efectos. Suena fuerte, pero ¿cómo funciona eso? ¿Podemos desglosarlo un poco? Sí, claro. Es, digamos, el quid de la cuestión en esta enseñanza. Y aquí introduce conceptos propios, claro. Explica que el yo, nuestro ego, no es solo la personalidad que mostramos. Lo describe como una cristalización de energía, de patrones, tendencias acumuladas, incluso heredadas de antepasados. Wow, energía acumulada. ¿Sí? Y esta energía acumulada genera, según la enseñanza, ciertas causas internas. Patrones de pensamiento, de emoción, de acción. Y estas causas internas, bueno, se manifiestan luego como los efectos que vivimos. Las circunstancias, los desafíos recurrentes, esas cosas que parece que se repiten. O sea, como si el ego fuera un conjunto de programas que nos condicionan y generan nuestra realidad. Exactamente. Como patrones de comportamiento que nos llevan una y otra vez a resultados similares. Entiendo. Y aquí viene lo fascinante. La conexión con la generosidad. La auténtica, la desinteresada, como no nace de ese yo egoísta, actúa como una fuerza contraria. ¿Una fuerza contraria? Sí, es una energía diferente, una energía de amor, de desprendimiento. Y según esta visión, tiene el poder de intervenir en esa cadena de causa y efecto del ego. Al actuar desinteresadamente, es como si introdujéramos una nueva causa, una vibración distinta. Y eso puede modificar las causas viejas, las del ego. Y al modificar las causas, Transformas los efectos futuros. Es como cambiar la semilla para que el fruto sea distinto. Por eso dice que permite dirigir sabiamente el barco de nuestra existencia. vaya, eso le da una dimensión totalmente nueva al simple acto de dar algo. Entonces, no es solo que sea bueno ser generoso con los demás. Desde esta perspectiva, es una herramienta activa. para nuestra propia transformación. Precisamente. Para cambiar el rumbo de nuestra vida, trabajando sobre nosotros mismos a través de ese servicio desinteresado. Exacto. No se trata de dar esperando una recompensa, ni divina ni terrenal. La enseñanza sugiere que el acto en sí mismo, si es puro, si es realmente generoso, libera una energía. Y esa energía reconfigura nuestra propia dinámica interna, la que está generando nuestras experiencias de vida. Es en esencia un acto de liberación del ego y sus condicionamientos. Queda mucho más claro así, sí, y nos deja pensando, ¿no? Pensando en la intención real que tenemos detrás de lo que hacemos. Totalmente. ¿Cuántas veces actuamos creyendo que somos generosos, pero muy en el fondo quizás hay una búsqueda sutil de reconocimiento? O de afecto. O de incluso de sentirnos bien con nosotros mismos, que también puede ser una forma de egoísmo sutil. Claro. Y esa es justamente la reflexión final que proponen estos textos. Nos invitan a mirarnos, ¿no?, con honestidad, a preguntarnos, ¿nuestros actos de ayuda, de dar, de servir, nacen de una comprensión profunda, de una empatía real? ¿Están libres de las garras del egoísmo, por más sutil que sea? ¿O estamos quizás sin darnos cuenta buscando algo a cambio, alimentando al mismo yo que nos condiciona? Es una pregunta clave. Una pregunta muy importante para llevarnos y meditarla en nuestro día a día, ¿no? En lo cotidiano. Bueno, con esta profunda reflexión sobre la naturaleza transformadora de la generosidad auténtica, les deseamos a todos un muy buen descanso.